álbum Sleeping When Wet, el año 1986, recordando a Bon Jovi en la FM, una canción que han pedido Wilson Marín. Ahí lo teníamos para arrancar esta hora de sábado salvaje. Ay, Dios mío, bendito. Tenemos 70s, 80s, 90s y mucho más para ustedes. A quienes les gusta la música de Queen o Freddie Mercury, aquí llega Living on My Own. Starship con su Nothing Gonna Stop Us Now, porque nada nos va a detener ahora. Si quieres sentir mucho más, aquí llega Feeling con Temperor. Viene también algo de Virus para cantar en español. Una luna de miel en la mano. Backstreet Boys con Everybody y a rock and rollear. Vamos a rock and rollear con Joan Jett on the Blowhearts y su I Hate Myself for Loving You. Ave Villas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Everybody, yeah. Rock your body.

the chimney on her. What? She's gonna look like with the chimney on her. What? She's gonna look like with the chimney on her. Sábados salvajes con la FM. Una tarde de 106.9 grados de clásicos y mucha música. Siempre. Together, standing strong forever. No. salvajes. Como tus ganas de vivir y disfrutar al máximo del fin de semana. Con la FM 106.9. Sábados salvajes. Semana con siempre es tu sábado salvaje, amigos. Nos vamos hasta las 8 de la noche cuando llegue Drixer Gómez con su aguja y vinilo. ¿Qué aguja y vinilo el que tenemos para hoy? Rise and Fred, viene MC Hammer, viene Wife Lion. I'm too sexy con Rise and Fred. You Can Touch This con MC Hammer. Yo Woman, viene la música de nuestros amigos de White Town. Algo de Magazine 60 con Pancho Villa. Level 42 con Lessons in Love. Comienza esta tandota de muy buena historia. Muy buena música en el sábado salvaje que más te gusta con la FM. La número uno de los clásicos siempre. I'm not brown, I was wrong, and